Cuando yo era muchacho, me acuerdo que me gustaba soñar con que me encontraba una billetera llena de dinero y que no traía identificación para no sentir remordimiento y entonces de pronto sentirme rico. Si tú te volvieras rico así de la noche a la mañana, ¿qué harías? ¿Qué harías? Por ahí se han hecho estudios de las personas que sacan la lotería y no saben qué hacer tanto con ese dinero y a veces se pierden en algún vicio y quedan pobres en cuestión de no muchos años. ¿Qué haríamos nosotros si llegáramos a ser ricos? Hoy vamos a ver el último tema de la serie Lecciones de los Ricos narradas por Jesús con base en el Evangelio de Lucas. Hemos visto ya la lección de un rico insatisfecho en Lucas 18, la lección de un rico satisfecho en Lucas 16 y la última vez vimos la lección de un rico despreciable en Lucas 19. Hoy vamos a ver la última de esta serie y se llama La Lección, la historia de un rico insensato. Lucas 12, por favor. En este pasaje vamos a ver la historia que comienza en el versículo 1 sentando el contexto de la historia. Empiezo leyendo ahí Lucas 12, 1. Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Aquí Lucas nos da el contexto de la circunstancia de la historia. Dice que millares de personas, el texto original literalmente lee decenas de miles de personas se pisaban unas a otras con tal de estar cerca de Jesús. Imagínense, Jesús ahora es famosísimo. Decenas de miles de personas se agolpaban para ver a Jesús al punto que se pisaban unas a otras. Aquí la Reina Valera dice que se atropellaban unas a otras. Pero también el versículo 1 nos dice que Jesús entonces se dirige a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Aunque Jesucristo tenía una gran multitud ahí, su prioridad era sus discípulos. Y todo lo que se nos narra en el capítulo 12 son palabras que Jesús les dice a sus discípulos en presencia de una gran multitud. El versículo 4 prosigue con el pensamiento. Leemos ahí en el 4 que dice: os digo, amigos míos, Jesús le está hablando a sus discípulos. Él no le hablaba así a sus adversarios, como amigos. Versículo 8: os digo, sigue hablándole a sus discípulos. Me parece que después de un tiempo que Jesús está hablando a sus discípulos enfrente de la multitud, toma una pausa, no sé si para agarrar aire o para descansar un momento, y en ese momento aprovecha una persona, un hombre de entre la multitud, para hacerle a Jesús una pregunta. Y hoy nos vamos a concentrar en Lucas 12, versículos 13 al 21, y este segmento de la Escritura tiene cuatro partes. Primero vemos una petición que le hace un hombre a Jesús y cómo Jesús le responde, esa es la primera parte. Después Jesús voltea y se dirige a todos sus discípulos y les da una orden que se deriva de la pregunta, de la petición que le hizo el hombre a Jesús. Después Jesús, para aclarar el punto de la orden también, va a dar una parábola y finalmente una aplicación de la parábola. Esos son los cuatro puntos de la historia. Vamos pues a empezar con la primera. Está en el versículo 13, dice que Jesús está agarrando aire, nos ha dado muchas enseñanzas, mucha gente tratando de tocarlo, tratando de verlo. Y entonces Jesús guarda silencio un momento y en eso se oye una voz entre la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Solo con esta frase ya nos dijeron muchas cosas. En primer lugar, no sabemos el nombre de la persona, pero le hace una petición a Jesús: dile a mi hermano que parta la herencia. Esto nos está indicando que el padre de ellos había muerto, había dejado una propiedad o una serie de recursos, y esos tenían que distribuirse según la costumbre judía. Decía que la propiedad de un hombre difunto se dividía por partes iguales entre el número de hijos más uno, y esa porción extra iba para el primogénito, diciendo que un hombre, por ejemplo, tuviera cinco hijos, al morir su propiedad se debería de dividir entre seis, y la porción extra iba para el primogénito. Pero aquí, con esta frase, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, se nos dice que hubo un hijo de un difunto que se aprovechó y que no le dio o a todos sus hermanos o al menos a este hermano la parte que le tocaba. ¿Me están siguiendo aquí en la historia? Entonces Jesús le va a responder, pero en lugar de responderle directamente con un no, porque la respuesta va a ser negativa, de una forma sutil le dice que no a través de una pregunta. Y Jesús dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? ¿Quién, desde cuándo yo vine aquí para ser un árbitro entre problemas legales. Hagamos una pausa y primero reconsideremos. ¿Saben ustedes que, a pesar de que nos cueste creer, hay hermanos que están distanciados por causa de dinero? Bueno, espérense a morir. Algunos de ustedes dirán, no, pues qué mal está eso, que se distancien dos hermanos por causa de una herencia. Miren, no se asusten de otros. ¿En la iglesia puede pasar eso? Claro que puede pasar. Dice el apóstol Pablo cuando se dirige a los corintios en la carta número 1 que les mandó, de las que nosotros tenemos, en el capítulo 6, les dice estas palabras, les dice así: por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Sí, qué triste que a veces entre los hermanos, aún en la iglesia, la gente es abusiva. ¿Saben que hay personas aquí que se, bueno, no aquí en esta congregación, yo no sé, pero en otras congregaciones en donde yo he tenido el privilegio de servir, hay personas creyentes que se piden dinero prestado y luego no se pagan? A personas que con buena voluntad tienen un negocio y quieren contratar a alguien para darle trabajo y le dan la preferencia a los cristianos, y luego los cristianos que son contratados se portan abusivos, roban y traicionan a los hermanos en la fe. Es una tristeza que eso pase, pero es una realidad. Esas cosas pasan y no deberían de pasar. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes un problema? No me respondas, pero respóndete a ti mismo o a ti misma. En este momento, ¿tienes un resentimiento contra uno de tus parientes o de tus hermanos en Cristo por causa de dinero? Miren, hace tiempo yo adopté un principio en mi vida que me ha librado de muchos males, y fue este: Luis, no prestes lo que no estés dispuesto a perder. No prestes lo que no estés dispuesto a perder. Luis, tengo una emergencia. ¿Qué necesitas? Necesito $500. ¿Me los prestas? Yo te los pago en un mes. No prestes lo que no estés dispuesto a perder. Mira, te presto 100. Bueno, está bien, es mejor que nada, solo me faltan 400. ¿Cuándo me los pagas? Tú di cuándo, yo no. Tú di cuándo, yo estoy dispuesto a prestarte 100. ¿Puedo prestarte 100 más? No puedo prestarte. No, no, en un mes. Si da un mes, yo no le ando cobrando. Una vez me pidieron un dinero fuerte. Fuerte, pues era una cantidad significativa para mí. Antes de prestarle, yo consulté a mi esposa. Y lo prestamos. Años, todavía no me pagan. No presto lo que no estoy dispuesto a perder. ¿Por qué? Porque no me voy a amargar la vida contra alguien por cuestión de dinero. Yo no sé dónde estás tú, pero piensa. Aquí está un hombre peleado con su hermano por cuestión de dinero. Tiene la valentía de apelar a Jesús a que le ayude. Y la respuesta sorpresiva de Jesús le dice: ¿quién me ha puesto a mí por juez o partidor? Como diciendo Jesús: yo no vine a eso. Esto es una bofetada a la teología de la prosperidad. Porque hay una teología en muchas iglesias que dice que Dios quiere que seas rico. Dios te tiene aquí como el hijo del rey. Pero aquí vemos a Jesús que le falla la teología. Porque aquí hay un hombre que le dice: Señor, me están robando, ayúdame, dile. Y Jesús le dice: yo no le voy a decir nada. Yo no vine a eso. Yo no vine para hacerte más rico. Yo no vine a eso. O díganme cómo lo entienden ustedes el pasaje. ¿O no? Ahora, no malinterpreten. No hay una sanción aquí contra los ricos, sino que hay una respuesta a este hombre que tiene un interés de que Jesús intervenga para resolverle su problema financiero con su hermano. ¿Me doy a entender? ¿Qué te trae a la iglesia? Yo sé que ustedes no, pero antes de que ustedes llegaran, antes de que esta generación llegara, una vez vino alguien aquí y empezó a reunirse. Y un día vino y me dijo, después de una reunión, me dijo: oiga, pastor, ¿me da usted permiso de contactar a las personas para ofrecerles un negocio que yo tengo? Le dije: mira, yo no te puedo dar permiso porque yo no controlo las personas son libres. O sea, yo no estoy aquí al pendiente a ver qué está haciendo cada quien hace lo que quiera, pero yo no voy a dar permiso de que se promueva ningún negocio aquí, porque la iglesia no tiene ese propósito. Si tú quieres hacer eso allá, pero yo no te voy a dar ningún apoyo formal y público. Y bueno, era esa famosa de Organogal, creo que era, en esa ocasión. Creo que es la cuarta o la quinta que me han puesto de esas de telemercadeo. ¿O cómo se llama? De ese tipo de negocios. No hay nada de malo en eso, pero hay que tener cuidado de las motivaciones por las que venimos a la iglesia. ¿Para ser clientes? ¿Para aumentar tu base? ¿O para...? O sea, ¿qué? Otros venimos a veces a las reuniones para aprender español. Algunos traen a los niños para que aprendan español. Miren, ese no es el propósito. La iglesia no deben traer ustedes a alguien para aprender un idioma. Tenemos clases de inglés los lunes. El propósito para venir a escuchar la palabra de Dios debe ser otro. Debe ser escuchar la voz de Cristo y aprender sabiduría de Él. Confrontar nuestras vidas con la realidad. Bueno, pues entonces, aquí está Jesús diciéndole, no. Y ahora Jesús voltea su rostro y se dirige a sus discípulos, versículo 15. Les dijo a sus discípulos, acuérdense que llevamos esa observación, les va a dar una doble orden y luego les va a dar una explicación de esa orden. La orden en primer lugar le dice, mirad, o como lee la Nueva Versión Internacional, presten atención, tengan cuidado, es una advertencia, tengan cuidado. Y la segunda orden aquí dice, guárdense, o como lee la Nueva Versión Internacional, absténganse. La palabra guardarse en griego literalmente significa custodiar a alguien, mantenerlo aislado. Es la palabra de los guardias. Cuando a alguien la arrestan, le ponen un guardia para que lo mantengan aislado. Y es lo que Jesús está diciendo. Tengan cuidado de la avaricia. Cuidado con la avaricia. Cuando la vean, aléjense de ella. ¿Qué es avaricia? El término griego que se usa para avaricia literalmente significa, es pleonexos, significa tener más. Tener más. Tener más. Dicen que el famoso Rockefeller, el que llegó a ser el hombre más rico del mundo en su tiempo, un reportero lo abordó y le dijo, señor Rockefeller, usted que lo tiene todo, ¿qué le falta para ser feliz? Y dicen que Rockefeller le dijo, $1. Y dijo, $1, saca su billetera el reportero ingenuo y se lo da al señor Rockefeller. Lo recibe Rockefeller y le dice, ahora señor, ¿qué le falta para ser feliz? Y dice, $1 más. Eso es la avaricia. Otras veces se le traduce avidez, codicia. Es el deseo insaciable de tener más, más, más. Nunca te llenas. Más. Jesús dice, cuidado con eso, tengan cuidado. Y cuando lo encuentren, aléjense. Así como tú ves una serpiente y te alejas, así deberíamos hacer con la avaricia. ¿Oyeron esa de que había un hombre que le grita a la esposa, oye, trae el antídoto para la picadura del escorpión? ¿Te picó uno? Le dice la esposa. No, pero ahí viene. A veces vemos el peligro y en lugar de quitarnos, nos resignamos a buscar la solución. Jesús dice, aguas con la avaricia. Aléjense. Aléjense. Y luego va a decir la razón, ¿por qué? ¿Por qué debemos abstenernos de la avaricia? Ahí lo dice el versículo 15 al final, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús ya habló de esto, de la vida del hombre. Entonces la pregunta que resulta es, si la vida del hombre no es de las cosas que posee, entonces ¿de qué depende la vida del hombre? Y Jesús ya había dicho en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 32, se los leo, escuchen, Jesús dijo, por tanto yo les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. Pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? Pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. No por mucho que se preocupen, que se esfuercen, añadir a su estatura, podrán añadir a su estatura un codo, es decir, medio metro. Chaparritos, por más tacones que se pongan, por más que los amarren en las cadenas y les estiren los huesos, van a poder, por más que se esfuercen, crecer medio metro. No se puede. Dice, consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, el hombre más rico de la historia, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se preocupen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los paganos, buscan todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad de todas estas cosas. Oigan bien lo que dijo Jesús: tu Padre alimenta, tu Padre viste, y tu Padre que está en los cielos sabe de lo que tiene necesidad antes que se lo pidas. ¿Sabes de qué depende tu vida? De Dios, de tu Padre, no de la abundancia de los bienes que posees. De eso depende, de Dios. Por eso debemos tener cuidado con la avaricia, porque es una mentira, es un engaño que nos hace creer que vamos a ser felices cuando consigamos eso que tanto nos falta. Y ahora Jesús, para dejar bien claro el punto, va a dar una parábola, la que llamamos el rico insensato, versículos 16 hasta el 20. La parábola tiene dos momentos: la realidad y la fantasía, el presente y el supuesto futuro. Vamos a ver primero la realidad, el versículo 16. También les refirió una parábola. Para los que no saben qué es una parábola, es una historia de la vida cotidiana que se usa para dar una lección espiritual. ¿Está claro? Jesús les refiere esta parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Entiéndase heredad aquí por el terreno de cultivo. Ese es el término original que se usa aquí. Está hablando de un empresario agricultor. ¿Me están siguiendo? Ya con esta sola frase nos dice varias cosas. En primer lugar, está hablando de un hombre trabajador. ¿Quién ha trabajado en el campo aquí en la labor alguna vez? Levante la mano. ¿Es fácil ese trabajo? No es fácil, señores. Es un trabajo arduo, así que aquí se nos está hablando de una parábola de un hombre muy trabajador. Segundo, se nos está hablando de un hombre muy inteligente. ¿Por qué inteligente? Para los que no saben, si usted planta en un terreno de cultivo un tipo de semilla, no puede estar plantando eso cada año, porque cada planta extrae del subsuelo ciertos nutrientes que la tierra va perdiendo. Entonces tiene que sembrar de otro tipo de planta que provea la tierra de esos nutrientes, y la tierra se va recuperando. Este hombre sabía su negocio. No solo era un hombre muy trabajador, sino que todo su terreno lo supo hacer producir de manera continua. ¿Me están siguiendo? Esa es la realidad. Eso es lo que se nos dice, es la realidad. Pero de pronto hace una pausa el hombre y ahora él empieza a considerar su futuro potencial. Porque además de este hombre ser trabajador e inteligente, esto es lo que en términos de gestión empresarial llamamos hoy en día un visionario. Este es un visionario. ¿Qué es un visionario? Es un hombre con la capacidad, o una mujer con la capacidad, para ver lo que todavía no existe y crearlo. En su mente lo crea primero y luego lo crea en la realidad. Este hombre es uno de ellos. Porque después de hablar de la realidad, él se enfoca en el futuro y dice en el versículo 17, y él pensaba dentro de sí, pensar, razonar. El término original literalmente describe un diálogo interno, una discusión interna. Decía: no, Ponchito, ¿qué vamos a hacer? Mira todo lo que ganamos. No, pues no sé, Ponchito, yo creo que podemos invertirlo. Y empieza él, esto es un fenómeno común en las personas que empiezan a ganar dinero. Sus negocios absorben todo su pensamiento. No dice pensó, dice pensaba. La estructura gramatical del verbo quiere decir que esto llegó a ser una actividad recurrente en su interior. Pensaba, todo el tiempo está pensando. Hay algunos de ustedes que todavía no son ricos y solo se la pasan pensando en el trabajo día y noche. Imagínense el día que lleguen a tener más. Aquí está este, pensaba, ¿qué voy a hacer? Y se le ocurre una gran idea. Y la idea que se le ocurre es esta. Dice: ¿qué haré? Aunque aquí leemos en futuro, el verbo en el original es en presente, dice literalmente, ¿qué hago? Es así como decimos nosotros, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya tengo muchísimo dinero, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice, ya sé qué voy a hacer. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Derribaré mi iglesita y haré un templote. Bueno, no dijo eso, pero coincide, ¿no? Dice, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes y allí guardaré todos mis frutos. ¿Qué digo mis frutos? La voy a hacer tan grande que hasta va a caber todo lo que tengo, todos mis bienes. ¿Observan la diferencia? Dice, en las que tengo ahorita solo caben los frutos, ya se llenaron y todavía me está sobrando. Ya sé, me voy a hacer una así tipo Amazon. Y de esas grandototas. Que quepa hasta mi consola de videojuegos. Mis pantuflas, todo, todo ahí adentro. Todo lo voy a tener, todo junto, así, todo el imperio. Y luego dice, ¿y cuándo termine? En el versículo 19. Diré a mi, ¿a quién le va a hablar? A su alma. ¡Alma mía! Fíjense qué curiosas las palabras que Jesús escoge. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Cuatro imperativos. Ya hasta está pensando las órdenes que le va a dar a su alma. Descansa, come, bebe, regocíjate. Si ustedes pudieran ver estas palabras en el idioma original, se darían cuenta que en el idioma original hay dos tipos de imperativos. Unos que llamamos imperativos presentes y otros que llamamos imperativos auristos. ¿Y eso qué, pastor? Uno se impresiona aquí con sus conocimientos de a mí no me ande con rodeos. Dígame la verdad. Lo que está diciendo es, el primer imperativo es a descansar. Esto va a ser mi nuevo estilo de vida. Y luego usa un imperativo, primero un imperativo presente y luego da dos imperativos auristos que dice, come y bebe. Está diciendo, me voy a poner una comilona y una borrachera a disfrutar otra vez un imperativo presente. Los imperativos presentes habla de cosas que va a hacer todo el tiempo y los auristos que va a hacer una vez. Está diciendo, ¡ah! Cuando llegue ese día, cuando ya tenga todo, ¡a descansar, campeón! Voy a festejar con un banquetote, con mucha comida y con una borrachera. Y disfrutar cada día. ¿Saben qué? Todo esto que él está diciendo es un sueño todavía, es un plan. ¿Sí o no? Usa continuamente verbos en futuro. Está pensando. ¿Sí o no? Lo que él básicamente quiere es llegar a tener un estilo de vida como el del rico de la parábola del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en aquella otra historia. En esa ocasión vimos un hombre que ya lo realizó. Él está engañándose creyendo que el día que llegue a ese lugar va a poder vivir de esa manera, pero para él es solo un proyecto todavía. ¿Me están siguiendo? Lo sobresaliente de la historia es que aunque él dice en el versículo 19, diré a mi alma, a través de revelar las intenciones que él tenía para hacer todo su proyecto, nos deja ver su corazón. En primer lugar, nos deja ver que en todo su proyecto de vida, Dios no existe. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde quedó Dios en todo el proyecto? No hubo ni siquiera gracias por lo que recibió. Ni hay planes de Dios en su futuro. Ni tampoco existen los pobres y necesitados. Ni su prójimo. ¿Verdad que no? No hay para ellos. Pero esto es un secreto porque todo lo está pensando. Nosotros no leemos los pensamientos. Jesús nos está revelando los pensamientos privados del corazón de un hombre en esta parábola. ¿Sí o no? ¿Saben que hay algunos de los que venimos a las iglesias? Venimos, pero de corazón somos ateos prácticos, porque vivimos nuestras semanas como si Dios no existiera. En nuestro pensamiento Dios no existe. O nos inventamos un Dios a nuestro gusto y nuestro modo que encaje con cómo yo voy a vivir y los planes que yo hago. ¿Piensas en Dios? Este no. Él era de los humanistas que dicen el hombre es el arquitecto de su propio destino. Y dijo, diré a mi alma. Esos son los sueños de este ingenuo. Porque dice el texto en el versículo 20, pero Dios, ese pero es un contraste, ¿verdad? Lo interrumpe en su pensamiento porque todo es un pensar, ¿o no? No es una realidad, es un sueño. Pero Dios le dijo, fíjense bien, el mismo verbo. Él diré a mi alma. Yo le dije, Le dice Dios, alma, le dijo tiempo pasado. Un hecho consumado, Dios ha tomado una decisión. Dios le dijo, necio. Necio. La palabra necio, en el idioma original, literalmente significa sin mente, sin sabiduría, sin razón. De ahí viene la palabra exacta, insensato. Una persona que no tiene sensatez. No vives conforme a la realidad. Te estás inventando una fantasía. Hay una eternidad. Hay un Dios que existe que te ha prestado algo y te lo va a pedir de regreso y le vas a dar cuentas. Y aquí el hombre que soñaba, fantaseaba con hablarle a su alma, de pronto oye la voz de Dios, Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. La palabra pedir literalmente significa devuelve, lo cual nos dice, no es tuya el alma. Te la presté por un tiempo. ¿Tú crees que lo más valioso que tú tenías es toda esa propiedad? ¿Y lo que piensas hacer con ella? Lo más valioso es lo que yo te presté. Dos cosas, un alma y tiempo. Un alma y tiempo. Cada ser humano recibe estas dos. Alma, tiempo. Alma y tiempo. Y un día Dios va a venir contigo y conmigo y va a decir, devuélveme el alma que te di. Se te acabó el tiempo. Y le va a decir, muy rico, ¿no? Pues Dios le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, literalmente lo que has preparado, todos nosotros estamos preparando. Todos nosotros estamos preparando algo. Lo que has guardado, ¿de quién será? Y aquí termina la parábola. ¿De quién será? Tanto esfuerzo, tanto trabajo. Y Jesús aplica la parábola así, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es. El que no atesora para Dios, el que no invierte su tiempo, que es su más grande recurso, y su alma para Dios, sino solo para sí mismo, Dios le llama necio. Necio. Ay, pastor, ¿ya le agarró uno contra mí, no? ¿Yo qué dije? ¿Cómo puede usted comenzar a atesorar para Dios? Quizás se pregunte. ¿Cómo puedo atesorar para Dios, Luis? Me encontré cuando menos 5 formas en que podemos cambiar nuestra manera de vivir y empezar a atesorar para Dios. Número 1, pasa tiempo, gasta el recurso más valioso que Dios te ha confiado, tiempo, pásalo con Dios. Persevera en tu pensamiento en Dios. No me respondan, ustedes respóndanse a ustedes mismos. ¿Piensan en Dios? En el Dios de la Biblia. En la Biblia. ¿Y en Dios? Miren, una de las evidencias más dramáticas cuando alguien se convierte de verdad en nuestro Señor Jesucristo, en su seguidor, en su discípulo, es esta, que la persona empieza a hablar con Dios en su interior. No necesito un pastor que viene y le diga, ponte a hacer tu devocional. La persona empieza a hablar con Dios. Dios, y lo mete en toda su manera de vivir. Anda en la calle, ay Señor, y lavando trastes, ay Señor, y Dios empieza a ser parte de su manera de vivir, ayúdame con esto Dios, ay Señor, y el Señor está en su vida ahora, su pensamiento de continuo está en Dios. ¿Me doy a entender? Si tú te resulta aburrido y cansado pensar en Dios, eso es una señal más mala que solo no pensar en Dios, es de otra cosa. Pero si ya eres creyente, ¿cuánto has integrado a Dios en tu manera de vivir? ¿Pasas tiempo en su palabra? Algunos ni les pregunto si leen su Biblia porque no los quiero avergonzar en público. Perseverar en nuestro pensar en Dios. Número 2, usa los dones que Dios te dio para servirlo a Él. Allá afuera me pagan por lo que yo hago. Aquí yo pagaría por servir a Cristo. Yo quiero servir al Señor, ¿y usted? Tercero, ¿cómo puede atesorar para Dios? Haga discípulos. Empiece con usted mismo. Si usted todavía no es un discípulo de Cristo, empiece a crecer. Pronto van a abrirse clases de discipulado en los horarios de reunión, para que usted pueda venir a las 9:30 a tomar clase de discipulado y luego venirse a las 11 o viceversa. Si no puede, otro momento entre semana. 4. Adopte un desamparado. Santiago 1:27 dice, la verdadera religión pura y sin mancha es esta, Y luego habla de las viudas, de los huérfanos, de los que en verdad son desamparados. Es un reproche, escúchenme bien. Es un reproche eterno que Dios le va a hacer a la iglesia de Estados Unidos el día del juicio por no haber ayudado a los desamparados, habiendo nosotros vivido en el lugar más rico del mundo. ¿Saben que si ustedes entraran a una página de internet que se llama Compasión Internacional, ustedes podrían adoptar un niño por $39 al mes? Un huérfano, un desamparado en el mundo, darle educación, vida, y podría llegar a conocer a Cristo. Esos niños están conectados con una iglesia local alrededor del mundo, y algunos de aquí de nuestra iglesia ya lo están haciendo. No es posible que vivamos en este país y no hagamos una sola cosa por un desamparado. Se nos van $20 en un McDonald's en un rato. Y alrededor del mundo eso hace una gran diferencia. Pablo le dice a Timoteo en el 1 de Timoteo 5, las viudas que en verdad lo son, ponlas en la lista de ayuda que la iglesia tenía. Hay personas que no son tan desamparadas, que tienen familia que los cuiden, pero hay gente desamparada. Y todos los que vivimos en este país debíamos orar y decirle, Señor, concédeme hacer la diferencia en alguien desamparado, atesorar para la vida eterna. Y número 5, use sus recursos materiales para la causa de Cristo. Sigamos contribuyendo para la proclamación del Evangelio con nuestros recursos. Termino con la parábola del rico insensato en los días de hoy. ¿Están listos? A ver si me salió. Un hombre recibió un aumento de sueldo. Cuando era marzo, también le llegaron los taxes. Y luego le avisan que en el ranchito de donde vino, su abuelita se murió, le dejó una herencia. Así que abrió un negocio y le empezó a ir muy, muy bien. Él gastaba mucho tiempo pensando, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mi dinero? Ya sé qué haré. Pondré mi dinero en un fondo de inversión. Compraré unas acciones de Facebook. Están subiendo. Además, voy a conseguir una propiedad y la voy a rentar. Y así voy a empezar a tener muchos ingresos. Me voy a comprar un tiempo compartido para vacacionar. Y cuando tenga mi primer millón y esté recibiendo jugosos intereses de mis rentas mensuales y de mis acciones cada mes, entonces me voy a comprar un Ferrari. Mandaré a hacer la casa de mis sueños, que claro, debe tener piscina y una sala de cine privada. Garage para 3 autos y ahora sí, Netflix todo el día. Pases ilimitados para Disneylandia, los estudios Universal, Six Flags y claro, no podía faltar juegos de la NBA, de la NFL y por fin voy a ir al Mundial. Dejaré dinero para una cirugía estética, la voy a necesitar. Y para pagar a los mejores médicos. ¿Qué más podré pedir? A celebrar, diario fiesta, comida a reventar, bebidas hasta emborracharnos, a ver el fútbol. Y Dios te dice, insensato, nunca lograrás lo que sueñas. Hoy devolverás el alma que te presté, se te acabó el tiempo que tenías para hacer tesoros para mí. Tanto atesorar para otros, no tienes nada, estás perdido. Oremos. Señor, ¿qué vamos a decir? Yo siento convicción de pecado sobre mi vida cuando leo estas historias, pero eso necesita nuestra alma, Señor. Perdona nuestro egoísmo, nuestro materialismo. Ayúdanos a reenfocar e identificar dónde está nuestro corazón. Oro por toda la iglesia y por los que escuchan este mensaje a través de los medios. En el nombre de Jesús, amén.